Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Hace un par de programas pudisteis disfrutar de esa adaptación que hemos hecho a la radio del cuento de Aladín, una adaptación en estudio, grabada, editada en Radio Villegas. Y la semana pasada, concretamente el pasado lunes, pudimos disfrutar de una experiencia maravillosa, una experiencia de hacer radio en directo. En Santo Domingo de la Calzada tuvimos la oportunidad de acudir. Y muy bien, muy contentos porque el público se entregó, disfrutó e hicimos, como os decía, la adaptación radiofónica, pero en este caso en directo, que queréis o no, no tiene nada que ver hacerlo en directo a la primera que grabarlo en estudio, una toma, dos tomas, tres tomas, hasta que salga bien. Además, la jornada tenía dos partes. La primera parte era la adaptación del cuento de Aladín y la segunda era pues mostrar nuestra maravillosa sección Letritas. En este caso, pues un poco adaptada al público que nos iba a ver, es decir, a gente de la tercera edad. Así que disfrutamos con canciones inolvidables de Mocedades, de Pablo Abreira, de José Luis Perales, de Nino Bravo, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue muy bonito porque no solo disfrutaron con esa interpretación o reinterpretación de las canciones a modo de poemas, sino que al final, cuando las poníamos, tarareaban el estribillo, cantaban y nos lo pasamos estupendamente bien. Así que una vez más agradecer a este grupo maravilloso de padres que se atreve con todo. Cuando yo les digo vamos a hacer algo, lo hacen. Si recordáis, este año, bueno, no lo vamos a hacer, pero durante 2-3 años hemos estado presentando la gala literaria Berceo Lea Gonzalo. Ellos se han atrevido hasta a disfrazarse de Gonzalo de Berceo. Y bueno, hemos hecho delante del público muchísimas cosas. Desde luego, la pasada actividad delante de público fue, yo creo que un reconstituyente para todos, ¿no? Muy agradecidos con esa, digamos, entrega del público. Y bueno, lo bonito es que nos ha gustado tanto que posiblemente no sea la última, ya que en Nájera estamos preparando una nueva actuación en directo, que ya veremos si al final sale, pero yo creo que sí puede salir incluso una o dos más. Quería eso, en este programa agradecerles a ellos esa entrega y aprovechando que estamos ya en la recta final del mes de abril, que se celebra el Día del Libro, pues el programa de hoy va a ser algo más literario que de costumbre. Vamos a echarle un guiño o dos a todo lo que cultura y literatura tiene que ver. Así que gracias de nuevo, queridos padres, y a seguir disfrutando con este Momentos Compartidos, que es un poquito, aunque sigue la línea normal, la línea habitual de secciones, pero está orientada o está un poquito enfocada a esa literatura. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que llegue la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cosas bonitas, muy bonitas, corazón.

protagonista de esta tragedia, y que recitaría el texto con una calavera en su mano. Pero no, ese es un error muy común que tenemos asociado y que nunca, al menos a nivel profesional, se ha producido. El soliloquio de ser o no ser corresponde originalmente a la escena primera del acto tercero. Cabe destacar que en adaptaciones y versiones posteriores pueda variar el orden de la escena en la que se encuentre. Una escena en la que el príncipe de Dinamarca, Hamlet, declama el texto a solas y sin llevar absolutamente nada en la mano. Sin embargo, no es hasta el inicio del quinto acto cuando encontramos la escena en la que Hamlet, tras su paso por el cementerio, tras regresar del destierro, se encuentra con unos sepultureros que desentierran una calavera y le indican que se trata de Yorick, quien había sido amigo de la infancia del protagonista de la obra. Y es justamente ahí cuando realmente Hamlet toma la calavera en su mano y dice unas palabras a su añorado amigo, pero que nada tienen que ver con el mencionado ser o no ser. La fuerza escénica de ese momento hizo que a lo largo de los años la mayoría de carteles publicitarios en los que se anunciaba la obra de Shakespeare incluyeran una imagen ilustrando tal escena, pero a nivel declamatorio el momento que más sobrecogía a los espectadores era con el famoso soliloquio del to be o not to be, de ahí que ambas cosas acabaran asociadas y en la memoria colectiva. Curiosamente, a este tipo de situaciones se le conoce como efecto Mandela, que son aquellas situaciones en las que un grupo de personas aseguran un hecho, sobre todo haberlo visto, pero que jamás ha ocurrido y que da pie a infinidad de leyendas urbanas. Por ejemplo, el asegurar que en la escena Ser o no ser, Hamlet aparece con una calavera en la mano. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias, los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Hoy os quiero comentar por qué es tan importante leer. Y es que en estos tiempos tan complicados, en los que tenemos que permanecer más tiempo en nuestras casas, quizá sea importante recordar, a quien no tenga costumbre, que la lectura nos abre puertas, sin duda, a la imaginación, a la inspiración y al conocimiento. Aquí os dejo unos cuantos motivos para que no dejéis la oportunidad de abrir un libro. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. La primera, que aumenta nuestra curiosidad y nuestro conocimiento. Otro beneficio, enriquece tu vocabulario. Y es que el lenguaje es una gran herramienta que consta de miles de palabras. Estas nos ayudan a expresarnos de forma correcta en cada momento. Cuanto más leas, más mejorará tu vocabulario. Las personas que son capaces de usar un lenguaje con amplia gama de vocabulario descriptivo han llegado a capturar la imaginación y admiración de las personas que les rodean. Allanan el camino a los roles de liderazgo, cargos públicos. También porque mejora tu memoria. Para seguir la trama de tu novela favorita, tienes que recordar bastantes cosas. Esto es una buena práctica para tu cerebro, ya que tiene que recordar una serie de personajes, sus antecedentes, acciones, sus papeles. La lectura mantiene y mejora tu capacidad de memorización, ya que si no, no llegarías a comprender lo que estás leyendo, si no recordases los detalles mientras estás inmerso en la lectura. Leer es contagioso, ya que tu amor hacia la lectura puede llegar a tener importantes consecuencias, especialmente si tienes o deseas tener hijos. Cuando la gente que te rodea lee, es más probable que tú también lo hagas. En una época de sobrecarga de información, es importante que cada vez más gente entienda los beneficios de la lectura. Está ayudando a cambiar el mundo con tu ejemplo. Un estudio de Scholastic nos enseña que leer en voz alta a los niños durante sus primeros años de escolarización les inspira a convertirse en lectores frecuentes cuando se conviertan en personas adultas. Otro beneficio es que aumenta tu imaginación, y es que considera los mundos en los que estás inmerso y los personajes con los que te encuentras mientras lees una novela. Debido a estos mundos y personajes, la parte de tu cerebro que alberga tu imaginación se estimula, haciendo que te imagines cómo son lugares y las personas con tan solo el uso de las palabras escritas en el libro. Otro motivo es que mejora la calidad de tu sueño. Al leer unas horas antes de acostarte, te hace dejar de pensar en tus problemas, ya que estás enfocado en el libro que estás leyendo, por lo que estarás más tranquilo. También hay que considerar que leer durante varias horas te agota, ya que requiere un uso de la memoria y de la imaginación bastante importante. Al estar más cansado, dormirás mejor. También hay que destacar que si normalmente lees por la noche antes de dormir, estás dejando de utilizar el móvil u otros aparatos electrónicos, que numerosos estudios confirman que disminuyen tu calidad y cantidad de sueño. También te enfocarás y concentrarás mejor, porque en este mundo loco donde la atención es dirigida a miles de direcciones de forma simultánea, leer un libro podría ser tu salvación. En un solo lapso de 5 minutos, la persona promedio divide su tiempo en trabajar en una tarea, revisar el correo electrónico, chatear con un par de amigos, visitar Instagram. Cuando lees un libro, toda tu concentración se centra en la historia. El resto del mundo simplemente se desvanece y puedes sumergirte en cada detalle que te está absorbiendo. Como el cerebro es un músculo más, cada vez que leas mejorarás tu enfoque y concentración. Así que ya sabes, ponte a leer un libro. Sabemos que también reduce el estrés. Acurrucarse con un buen libro puede transportarte a la magia de otros mundos, lejos de las preocupaciones inmediatas, reduciendo el estrés. Un estudio de 2009 de la Universidad de Sussex encontró que la lectura de tan solo 6 minutos puede reducir los niveles de estrés hasta un 68%. El doctor Lewis, neuropsicólogo cognitivo, señaló que perderse en un libro es la máxima relajación. Esto es particularmente conmovedor en tiempos económicos inciertos, cuando todos anhelamos una cierta cantidad de escapismo. Y otro beneficio, sin duda, es la mayor empatía, al comprender mejor lo que pueden sentir los demás, al leer las tramas de otras historias y de otros mundos. Así que creo que hay muchos motivos para que puedas abrir un libro y lo leas. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, qué bien. Sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla. Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando. El pájaro libro, de Joel Franz Rosell. Había una vez un libro que vivía en la biblioteca municipal. Su dirección era Sala Juvenil, estante de cuentos, tercera tabla, al final. Estaba allí desde hacía un montón de tiempo y ya había acumulado mucho polvo en el filo de las páginas. Sin embargo, vete a saber por qué, nadie lo sacaba a leer, que es como se saca un libro a pasear. Sería porque tenía pocas ilustraciones, o porque la cubierta no era bonita, o porque el título no llamaba la atención, o simplemente porque los niños nada más iban a la biblioteca a estudiar y preguntaban siempre por los libros de ciencias, los diccionarios, las biografías de personajes históricos, o si acaso venían por una novela de aventuras que habían visto en vídeo. El caso es que nuestro libro soportaba cada vez menos aquella vida inútil. Si la montaña no viene al libro, pensó un día, el libro irá a la montaña.

Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Soy Ana y hoy, en mi sección de oficios perdidos, quiero hablaros de uno en el que los materiales en los que se comenzó a trabajar eran tan valiosos como las joyas. Voy a contaros cómo comenzaron a trabajar los encuadernadores. Encuadernación es el término con el que se designa el resultado de un complejo proceso de actividades que consiste en la unión de determinada cantidad de hojas de pergamino o papel, escritas o impresas, agrupadas en cuadernillos para formar un cuerpo que se denomina libro. El arte de la encuadernación tuvo su comienzo al transformarse el rollo de pergamino o papiro, que resultaba de muy difícil manejo por su forma y dimensiones. El objetivo principal de la encuadernación es la conservación del texto escrito. Los artesanos y artistas que se dedicaron a este oficio no realizaron muchos cambios técnicos durante el tiempo, pero sí crearon una extensa variedad de estilos, dejando plasmada en sus trabajos huella estética correspondiente a cada época. Al principio las tapas consistían en dos tablas de madera sujetas por unas cuerdas al cuerpo del libro, las cuales con el tiempo pasaron a ser verdaderas obras de arte, con preciosas miniaturas, iluminaciones, trabajos de orfebrería, que alcanzaron su máximo esplendor en el periodo bizantino. En esta misma época se desarrolló otro tipo de encuadernación con características mucho más sencillas, realizado en conventos. Este tipo de libros se denominó encuadernación gótica por coincidir con el periodo gótico del siglo XIII. Las técnicas decorativas de lomo y tapas de encuadernación mantuvieron una tradición larga y con doble influencia, a través de los artesanos del norte de África y de los monjes irlandeses que trabajaron la técnica al continente europeo. Por ejemplo, como cubierta de las tapas se utilizaron planchas de metales preciosos, marfil, esmaltes, piedras preciosas, así como madera tallada. Por otro lado, los códices con recubrimiento de piel se decoraban con la técnica llamada gofrado, que se realizaban utilizando pan de oro. En aquella época, el libro era un objeto valioso y muy caro, tanto como pudieran ser las alhajas, por lo que frecuentemente se exigía, para la confección de un libro, un contrato ante notario. El incumplimiento de dichos contratos podía conllevar el juicio y posiblemente pena de prisión. De esta manera, las encuadernaciones podían revertirse de diferentes formas. Los códices de lujo se recubrían con seda, damasco y terciopelo, bordados o decorados con oro y plata, piedras preciosas, esmalte y marfil. En los manuscritos de uso común se utilizó piel, pergamino o tela. Clavos, cantoneras y bullones servían para proteger las cubiertas de la encuadernación. La técnica de estampación en frío o gofrado es tan antigua como la propia encuadernación. Los ejemplares más antiguos se conocen como bizantinos y los hallados en la mezquita de Kairouan, Túnez, entre los siglos 9 y 10 en Marruecos, en la época almohade. Este procedimiento de encuadernación se utilizó en el siglo XIV. A través de los siglos, por supuesto, fueron cambiando los estilos: estilo bizantino, estilo románico, estilo gótico, renacimiento, barroco, en España el plateresco, estilo fanfare, estilo abanico, el puntillé, neoclásico, cortina, catedral, romántico, adaptándose al gusto de cada época. Y ya a partir del siglo XVIII, los encuadernadores se dedicaban a recrear y mezclar los diferentes estilos ya existentes. Actualmente son auténticos artesanos los que se dedican al mundo de la encuadernación y casi siempre para realizar facsímiles de libros antiguos. Desde aquí, un saludo para estos trabajadores herederos de este antiguo y delicado oficio. Mitología. Nos transportamos a las antiguas Grecia y Roma a través de sus mitos y leyendas con Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes. Hoy en mi sección de mitos y leyendas os voy a contar una serie de leyendas cortas de diferentes culturas. Empiezo con Nessie, conocido como el monstruo del lago Ness. Esta leyenda forma parte del folclore escocés y cuenta la historia de una criatura gigante con apariencia prehistórica, que apareció por primera vez en el siglo XVI en el Nagonés, pero que ha sido vista incluso en épocas recientes. La leyenda retomó fuerza cuando aseguraron verlo en 1933, lo que ha inspirado distintas películas y mantiene en suspenso a quienes visitan el lago. Vamos con la segunda, el molino de sal. Esta leyenda nórdica cuenta que hace muchos años existía un gigante que tenía un molino mágico. El molino era pequeño y podía producir sal. Un día el gigante se lo regala a una mujer viuda y a su pequeña hija, y ambas trabajan en el molino y obtienen tanta sal que pueden venderlo al pueblo. Desafortunadamente, un duende, celoso del molino, lo roba y lo arroja al mar. Y por esta razón, el agua del mar está ensalada. Y ahora le toca a Robin Hood. ¿Quién no ha ido a hablar de este personaje? Bueno, pues también conocido como el príncipe de los ladrones, Robin Hood es uno de los ingleses más conocidos en las leyendas de la cultura occidental. Su historia se ha inspirado en distintos personajes, aunque uno de los más mencionados es Gino di Tacco, héroe italiano del siglo XIII. Los registros escritos sobre Robin Hood se han ubicado desde el siglo XIII, aunque ganó popularidad a partir del siglo XV. Se trata de un hombre que se enfrentaba con los ricos para defender a los pobres. Les quitaba pertenencias a los primeros para dárselas a quienes necesitaban más, y siempre en compañía de su traje verde, su arco y sus flechas. ¿Quién no ha visto más de una película de este héroe? Los que tenemos unos añitos seguramente que sí. Y termino con la última historieta, La Llorona. Es una leyenda de origen latinoamericano, especialmente popular en México. La versión más difundida cuenta la historia de una mujer que había sufrido el rechazo de su marido y ella, en señal de despecho, asesinó a sus hijos. La culpa le hace regresar por las madrugadas en forma de fantasma y va gritando: ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Otras versiones cuentan que se trata de una representación de la Malinche, una mujer que ejerció como traductora e intérprete de Hernán Cortés durante la conquista de América. En este caso, el grito de sufrimiento tiene que ver con que algunas versiones del proceso de colonización han atribuido injustamente a la Malinche la responsabilidad sobre todo lo ocurrido. Y por hoy, si os parece, lo dejamos. Vuelvo el próximo programa con otras pequeñas historias. Un saludo. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Orejas de mariposa, de Luis Aguilar. Mara es una orejotas. Papá, ¿tú crees que soy una orejotas? No, hija, tienes orejas de mariposa. Pero... ¿cómo son las orejas de mariposa? Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. Mara tiene el pelo de estropajo. No, mi pelo es como el césped recién cortado. Mara va vestida con un mantel. No, llevo un vestido a cuadros para jugar al ajedrez. Mara tiene un calcetín roto. No, lo que ocurre es que tengo un dedo curioso. Mara calza zapatos viejos. No, es que son unos zapatos viajeros. Mara no lleva ni mochila ni cartera. No, para correr libre como una gacela. Mara siempre lee libros usados. No, mil manos más los han acariciado. A Mara le rugen las tripas. No, es que tengo una orquesta en la barriga. Mara es una larguirucha. No, de puntillas puedo abrazar la luna. Mara es una orejotas. ¿O nos vas a decir que son orejas de mariposa? No, solo son orejas grandes, pero no me importa. Palabras en peligro de extinción. Ponemos al día palabras del ayer olvidadas hoy. Con Erika Muñoz. Bienvenidos a nuestra nueva sección Palabras en peligro de extinción. Un espacio donde intentamos rescatar del olvido arcaísmos o palabras en desuso de nuestra lengua y donde también damos protagonismo a aquellas que son menos conocidas del español. ¿Sentís curiosidad? Pues prestad atención. En el programa de hoy os presentamos... Gallofero. Antiguamente gallofero solía usarse para definir a alguien holgazán y vagabundo, que se da a la briva y que anda pidiendo limosna. Gallofero proviene de la palabra gallofa, que era la comida que se daba a los pobres que iban desde Francia hasta Santiago de Compostela pidiendo limosna. Como ejemplo de gallofero, extraemos del libro El Lazarillo de Tormes el siguiente fragmento. Mientras estaba malo, siempre me daban alguna limosna, mas después que estuve sano, todos me decían: «Tú, bellaco y gallofero eres, busca, busca un amo a quien sirvas». Briva. Hemos encontrado esta palabra dentro de la definición que hemos usado para gallofero. ¿Pero qué es briva? Briva hace referencia al estilo de vida pícaro y sin trabajo estable. En realidad, briva es un acortamiento de la palabra brivia, que es el arte y modo de engañar halagando con buenas palabras. Como sinónimos que nos ayuden a entender mejor la palabra briva, encontramos haraganería, holgazanería, inactividad o vagabundería, pero con la connotación de emplear engaños para ello. Y como palabra derivada de briva, puede que nos suene más familiar el adjetivo bribón. Una palabra menos en desuso y más conocida por todos, gracias a las regatas de vela. Bueno, amigos, hasta aquí llega la sección de hoy. Esperamos haberos descubierto un par de joyas de nuestra lengua que están cayendo en el olvido de los hablantes. Y ya sabéis, no seáis galloferos ni bribones, os lo aconsejamos José a los mandos, Emiliano y Erika a los micrófonos. ¡Hasta la próxima! Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder, con Merche Iruzubieta. Hola amigos, volvemos a encontrarnos en nuestro pequeño rincón de lectura. El libro del que os voy a hablar es Las uvas de la ira, de John Steinbeck, un clásico imprescindible de la literatura. Extraordinaria recreación de los primeros años del siglo XX, relato durísimo que narra las peripecias de una familia tras el crack del 29. Miseria, inmigración, crisis económica, hambre, no podía estar más de actualidad. Una obra maestra muy recomendable, con párrafos memorables donde se puede ver lo que es una situación límite, un relato duro que te anima a luchar y a no dejarse llevar por el pesimismo. Magnífico relato y a la vez tremendamente realista. Un libro que te marca de por vida. Su autor, un maestro, un escritor magnífico, que nos cuenta una historia excelentemente narrada y de forma magistral, con una redacción sencilla y fluida, capaz de hacerte conectar con los personajes desde el principio. Sin duda alguna, es de esos libros que pasado un tiempo merece la pena releer. Animo a todos los oyentes que me escuchan a que se den una oportunidad y lean este gran libro. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y taures muy desnudos, condados ganan condados. Ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad, verdad. Pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. Y entender que no son sueño las promesas de marfira. Mentira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala, la corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad. Verdad, verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada. Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira. Mentira, mentira. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza. Todo el mundo les mordaza, aunque él por seña se queje. Que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad. Verdad, verdad. Siembran un arte saberros la madre y sus hijas todas. Son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira, mentira, mentira, mentira.